no estás. Vacío perdido que rompe mi soledad. Como un cristal. Ya me cuesta avanzar. Este mundo profundo de textura irreal que se va. Y olvidar bajo el influjo de una estrella fugaz. Sin más, latidos que se lleva el viento a otro lugar, tan irreal. Olvidar es tan irreal. Y ahora logro entender, pasado, presente, futuro, todo a la vez, es tan irreal. Se lleva el viento a otro lugar, tan irreal, olvidar es tan irreal, es tan irreal. Es tan irreal, irreal, irreal. Olvidar, olvidar. Es tan irreal, es tan irreal, irreal.